Amets egiten duen irratia entzuten ari zara. Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide. Laurogeita mazazpi irrati librea. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to poke on. Locust on for the 2000, coming real, it's the next episode. Hold up. Muy buenas tardes, mi gente, estamos aquí más una vez en Arte Callejero, el arte de la calle. De fondo sonando DJ Solo H, que nos ha pinchado un tema de Dr. Dre, Snoop Dogg. Eso es. Y muchísimos más artistas también que ya, bueno, y de hecho la voz del prodigio, ¿no? Esa voz que ya no está con nosotros, ¿no? Solo. Sí, sí. Nate Dogg. Es curioso, hay un dato muy curioso de Nate Dogg. Sí, ¿no? ¿Sabías que con los, digamos, con las colaboraciones el tío arrasaba? Sí. ¿Sabes? Era súper bueno, pero cuando sacaba discos dobles no vendía nada. Suele pasar. No sé qué pasaba con este pavo. Y era bueno, ¿eh? Suele pasar. Eso es. Bueno, familia, estamos aquí más una vez en Arte Callejero, el Arte de Calle. Esther Sauga, oye, tengo entendido que Bilbao este fin de semana ha estado brutal. Muy buenas mogollón tardes. De eventos. ¿No? Esto ha sido muy… Yo estoy cansada. Yo ya no tengo voz porque la gente de Bilbao me cansa, me agota. Todo el mundo tiene que sacar disco, todo el mundo tiene que hacer conciertos, show… Que... Pausa. Están quemando Bilbao muy fuerte. Y por cierto, habla mucho de ti, ¿eh? Bueno. De verdad. Yo estoy en la calle y de repente… Oye, he visto a tu colega, he visto… Joder, sí. Sauga in the building. Sauga, luego me firmas un autógrafo, ¿vale? Bueno, pero aquí hay que pagar. Si no haces Bizum, yo no firmo. En serio, Sauga, en serio. Yo soy chica de dinero, chica de negocio. Vale. Mi marca, vale. Vale. ¿Cuánto pides por autógrafo? Bueno, esto ronda de 10 euros en adelante. Depende si quieres con boli azul, boli negro, rotulador, subrayador, tú sabes. Vale. Pues vale. 15, boli negro. 30, boli azul. 30, ¿cuánto? Boli azul. Correcto. Vale. Y si quieres ya permanente, eso ya son otros taxes. Pero bueno, con calma. Tú me dices lo que quieres y ¿Pero dónde has estado? Que todo el mundo está preguntando por ti y eso. Yo he estado en todas partes y en ningún sitio a la vez. Yo he estado, para empezar… Sauga es diosa. Yo primero voy a empezar por el concierto de gente de mi familia. El concierto de Ergo Pro. Ok. Il Pequeño. Pues en Bilbao. Vale. Rap a saco. O sea, es que eso ha sido. Es que yo no tengo para. O sea, yo había escuchado canciones suyas. He escuchado hablar de él, lógicamente, porque sí, es familia. Sí. Pero yo cuando he visto a la gente votar, vibrar en el escenario, o sea, sí, la gente se volvía loca. Yo dije, es distinto escucharlo desde tu casa, sí, que ver a toda la gente ahí cantando y gritando todas sus canciones. Y ahí es cuando te pensabas, ay, es mi primo, es mi primo. Ahí es cuando dije, es mi primo. Pero sí, muy, muy guay. Además, vinieron con invitados especiales. Vino con Jerome y con Aigori, que son otros dos raperos que también impresionantes. O sea, es que aunque da igual que seas telón, da igual. Vale. Eso era… Sin palabras. O sea, ¿me estás diciendo que esos también vendrán Arte Callejero? Obviamente. Pero yo no digo nada. Vale, yo lo dejo caer. Entonces veo que Esther ahora se da cuenta del poder del rap. Es verdad, ¿sabes? Sí. Tanto ahí, verdad, tanto drill, tanto trap. Se da cuenta que rap es… Y está tardando, porque yo sé que ella quiere grabar un tema y está tardando. Suave. Se vienen cosas. Pero yo todavía no puedo anunciar nada. Poco a poco. No me seas como una cierta persona que no quiere que le mencionemos, ¿vale? Calma. No voy a decir su nombre porque… Mira, Beto, te lo digo en serio. No voy a hablar de esa persona. Nunca más. Nunca más, porque no quiero que me demande. Y aparte es que yo no tengo el abogado de O.J. Simpson. Ah, ¿sabes? Eso pues no tienes. Entonces no voy a decir su nombre, pero él ya sabe de quién hablo. Con calma. Pero bueno, el concierto fue bastante guay. Además, había gente conocida. Estaba ahí Skinny Bantu, estaba ahí… ¿cómo se llama, tío? Bueno, más artistas sí, Sim Mainstream también ha estado, ¿no? Vale. Estaban, había No Love. El Mainstream estaba desaparecido. Ah, por cierto, creo que ahí hago entre No Love y Sim Mainstream. Yo no sé nada, yo pregunté, yo le saludé. Espérate, ¿esto qué va? ¿Como residente con… Con J Balvin? Por ahí, hay beefs ahí, tío. Bueno, ya le llamaré, ya invitaremos para que vengan. El tío vino, me saludó, ¿qué tal todo? Pregunté por Mainstream, me dijo… No sabe nada. No. Lo mismo me pasó también, ¿no? Bueno, pues nada, pero él muy bien. Igual se sale un poco de los Países Vascos, que va a hacer ahí cosas nuevas. Sí, así sí. Que bueno, desde aquí toda la suerte, pero brutal, brutal, brutal. Gente conocida, gente de Bilbao, Cory Forsey estaba por ahí, Phil Mauer estaba también por ahí, y además el GoPro saludaba a todo el mundo. Un saludo para mi colega Cory Forsey, un saludo para mi colega tal, dando reconocimiento también a los artistas. Bien, entonces, eso está bien, eso es importante. Muy bien. No paramos, porque como no, donde está Follow, está The Party. Follow The Party también no ha parado no estas paraba. Últimas semanas. Han hecho un showcase, como siempre hace Micro Abierto, para artistas nuevos. Fue Lil Golden, fue Aitor Piornedo, que era su primer evento. Su primer evento como DJ, bastante guay, lo hizo bastante. O sea, reggaetón, mucha mezcla, ya está. Ya está. Aplausos. Y luego también con L-Funk, también vinieron Josefo 216, Malavita, Emeka, YA, que es de la casa, El Niño de la Peña, Tellez también, que es de aquí. Como no, Lola Guerrico Echevarría. Sí, Lola allí estaba. Ha subido por ahí, escenario, también. ¿Eh? Yo lo vi, la tía vino pretty, la tía dijo, ¿no? Vas a actuar, y la tía vino para actuar. Muy bien. Yo pregunto, ¿todo eso ha sido jueves, viernes, sábado? Eso ha sido. ¿Todo eso ha sido un mismo día o ha sido 10 días distintos? Han sido. Este fin de semana hubo dos. Sí. Y luego la semana pasada fue el showcase de Follow the Party. Sí, ya tenemos reportera de todas las fiestas. Ah, hombre, yo estoy bien. Yo es porque. A ver, Beto, yo no puedo, ya sabes que yo tengo que estar poniendo musaca. Sauga tiene contactos, tío. Claro. Yo ahora tengo con mi móvil, está petando, pero yo no puedo decir lo que hay dentro porque si no me demandan. Está bien. Pero bueno, continuamos, como no, con nada nuevo. El Damba Festival. Eso está bien, Damba Festival. Me suena ese festival. Suena, ¿no? Estoy viendo un montón de vídeos, estoy viendo un montón de publicidad. Estoy compartiendo también, pero ahí, es que. Ahí. Te digo la verdad, dime. No me suena a nadie de ese cartel. ¿Tú sabes quién va no a tocar a él? No, va a estar Mr. Frank T, que por ahí, cierto, ahí. Frank T le acaban de dar un reconocimiento como mejor disco de rap en español. Correcto. En España, oye. Rap. El de arroz. Eso es, mejor disco, ¿eh? Que si le das la vuelta. Eso es. Y para que sepáis, será aquí con nosotros el día 19 en la sala Billboard Rock. Correcto. Podéis ya adquirir vuestras entradas porque la verdad que merece la pena ver un concierto de Frank, Arrano Percha, Marina Lice, Garo Freedom, Brizzy G y un montón de artistas más. Correcto. Eso entradas es. En Entradium, Norte Puro, Bazar San Francisco. Power Records también estamos. Yo no sé a qué estáis esperando. Yo no entiendo. De la misma forma que recargas la Barik, hay que comprar entrada para el Damba Festival. Hombre. Las cosas van de la mano. ¿Y hasta qué hora está el Damba Festival? Hasta las 12 de la noche. ¿Hasta las 12? ¿Hasta las 12? Tío, con todos los artistas que va a haber ahí. Todos públicos, claro, ¿eh? Claro. Podéis ir a vuestros niños también. Sí, pero me refiero que un poquito más no puede estar. Nada. Bueno, si queréis, hay que esperar hasta la siguiente edición. Tantas siguiente ganas edición, tienes. Para que podamos cambiar de local. Bueno, familia, ha sido Sauga. ¿Qué más tenemos? Hemos empezado un nuevo proyecto del cual yo formo parte, así que estoy aquí para vendernos. Kamanga Influencer. Kamanga Influencer. Kamanga. Correcto, Kamanga. Diamante. Diamante. Hay mucho diamante en Bilbao y necesitamos que la gente que quiera ser influencer, ¿no? Que pase. Estás tú ahí también, ¿no? Yo estoy ahí. Para toda esa gente que quiera crear contenido, jóvenes de 16 a 25 años, hay este espacio, el cual hemos convertido en un estudio de grabación, cámaras, micrófonos, todo, luces, pero todo profesional, para que vean que esto no es un cuarto con cámaras. No, esto es de verdad, aquí se ha invertido de verdad y queremos que la gente que de verdad quiera crear tiene un espacio para poder hacer lo que quiera, ya sea en Instagram, en YouTube, en Twitch, en TikTok, todo vale. Y que ofrezcan un espacio donde puedas crear lo que tú quieras en Bilbao, no, pocos sitios hay. Vale. Pocos sitios hay. Entonces aquí está Kamanga Influencers Club, calle Miribilla 6. Solo hasta día 26 años. Hasta 26. Lo siento, solo H, tú no. No, yo tengo 45, bueno, ¿sabes? Es que yo creo que has superado un poco. Te has pasado un poco, por un poco. Yo ya he creado demasiado, pero bueno. Pero está bien, me gusta la iniciativa. Entonces, para todos los que quieran venir. Eso es. Aquí estamos. Creo que estás con alguien ahí, porque. No dice nada. Yo no vengo sola. Beto no le presenta ni nada. Yo no vengo sola, yo vengo aquí con una bomba. Sí. Claro, porque si venimos a Arte Callejero, venimos para escuchar buena música, buenos eso artistas. Es. Entonces, eso hoy es. Nos hemos traído a uno, a un compañero, un hermano. Que hace tiempo que ya. Brother. Llevamos detrás de él. Chico de negocios. Mucho. Sí, mucho. Es un tío muy ocupado. Sí. Chico de negocios, chico de negocios. Yo, te lo digo así, yo siempre que le veo por la calle, tío, vente antes de callejera, vente antes de callejero. Y el tío, y él de lejos. Sí, sí, ya iré, ya iré. Ok, familia, con todos ustedes estamos aquí desde las calles del Gran Bilbao. La ILMC in the building. ¿Qué pasó? ¿Qué tal estás, hermano? ¿Cómo estás? Familia, bien. Aquí andamos, suavecito. ¿Qué tal todo? En primera instancia, sí, claro. Esker, gracias por aceptarnos invitarte a que vengas aquí en Arte Callejero a charlar, a disfrutar un poquito de un domingo en nuestro programa, en nuestro humilde programa, que estamos intentando colaborar, dialogar con artistas y crear sinergias entre todas y aprender de la música, tío. Eso es, a la actitud. Muchísimas gracias por venir. Puedes quitarte la mascarilla si quieres, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿cómo lo llevas, tío? ¿Cómo te va la vida? Bueno, de puta madre. Antes, el año pasado fue un año complicado. Complicado. Pandemias y movidas, ¿no? Y ahora ya de puta madre, ¿sabes? Sin mentirte. Ahora ya me siento mejor, bien. Oye, por cierto, yo quiero empezar esa entrevista o esa charla, la morgue. Mencionando la morgue. Sí, cuéntame un poquito, ¿cómo va el proyecto La Morgue? Bueno, el proyecto La Morgue lo va a llevar más que todo yo, ¿sabes? Lo habíamos creado entre tres personas y al final, ¿sabes? Solo quedé yo. Y nada, ¿sabes? Lo llevaré yo y, ¿sabes? A fuego con él también, ¿sabes? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes contar de La Morgue? De La Morgue, pues nada, La Morgue es como en plan… Es un sello. Suena así en plan… Bah, malo, pero no, era, ¿sabes? La creamos en plan así con mi colega, uh-huh. Colombo, que sí. No es aquí, ¿sabes? Jerry G. Ok. Y, ¿sabes? Con él fue… Con ese proyecto fue que empezamos, ¿sabes? A tirar, ¿sabes? A tirar música, todo. Porque teníamos el estudio, más que todo, se llamaba La Morgue. Ah, vale. Pero el grupo sí. Era Latin Flow, okay. ¿Entiendes? Y luego ya, ¿sabes? Trabajamos ahí bajo el sello ese. Sí, ¿sabes? Sí, bajo. Bajo La Morgue. Oye, Latin Flow, tío. Yo me acuerdo muy bien que tenías… Latin Flow. Mira cómo se ha reído. Le han venido los recuerdos a la cabeza. Habéis hecho bastante ruido en esos tiempos, ¿eh? Hablo de por 2000, por ahí. Latin Flow estaba con mucho flow. Sí, eso sí. Jerry G. Jerry G. Beto. Latin Flow estaba con mucho flow. Con mucho diablo, flow. Pero ya se arriba. ¡Ey! No, yo sé lo que le pasa a Beto, que está nervioso por el festival, que va a estar con Frante, o Frante va a estar con él. Es más porque, aunque está aquí la Yel, sí. Pero Jerry G. Sí. Era un máquinas, era un buen artista. Sí. Y era un tío que se movía un montón. Y era como un agitador social, sí, o cultural. Que siempre estaba pendiente de hacer cosas, siempre quería hacer cosas, ¿eh? Aparte, porque no es lo mismo, tú puedes ser músico, un rapero, sí. Y hacer música nada más. Ya está. Pero hay músicos o raperos que hacen más cosas para el movimiento, ¿sabes? Entonces, sí. Jerry G era eso, él era el rapero, sí. Pero hacía más cosas, quería involucrar cosas, bolos, movidas, entonces es un tío, un agitador, que yo creo que aportaba muchísimo por la escena local, lo sí. Malo que se ha devuelto a Colombia y te has quedado aquí. Ya. Oye, ¿cuánto tiempo llevas la música? Pues la música, haciendo música, ponle unos 15 años, 10 o así. Bueno, 15 años. 15 sí. Años así. Ostras, ¿eh? Sino que era en plan de que… Intermitente, ¿no? Hacía música, lo dejaba, uh-huh. Hacía música, lo dejaba y así. Y así ha ido, ¿sabes? Casi siempre. ¿Y crees que ahora ya es muchísimo más serio que antes o todavía estás en el camino? No, este año sí ya está la cosa más seria que antes. Ahora sí. Antes sí, ahora ya, antes si meterte… Nos costaba, por ejemplo, tener un equipo de trabajo. Claro, bien, claro, sí. Y toda esa movida, ¿sabes? Ahora ya está la cosa más cómoda, está más trabajada, ¿sabes? Y confías. Como más organizado, como puedes decir. Y confías. Claro que confío, ¿sabes? Eso es. Bueno, yo quiero, ya que estamos aquí en materia, ¿no? Solo si podemos escuchar alguna canción de… Sí. De la Yel. Sí, podemos escuchar. Y así la gente sepa quién es, qué es lo que hace. ¿Con quién estamos aquí charlando? Sí, estoy aquí con un tema, vamos a ver cómo… Que luego también que nos explique un poquito… Ahí. El proceso, ¿no? Sí, el proceso. Sí, porque sí. Tiene muchos códigos. Bueno, la Yel tiene un montón de códigos en sus canciones. Sí. Y lo mejor es que necesitamos un espacio para explicarnos, ¿eh? Hoy. Ah, está hablando sobre eso. Vale, vamos allá. Vamos con la música de la Yel. Rápido, güey. La Morgue Incorpore 6B3 produciendo, bro. dale. ¿Cómo? Entiende que no podrán, aquí estamos como talibanes, guerreándola por el pan, a la familia nada le falte, calibrando el track, bien puro como diamante, quema como volcán, el código sin plante. Entiende que no podrán, aquí estamos como talibanes, guerreándola por el pan, a la familia nada le falte, calibrando el track, bien puro como diamante, quema como volcán, el código sin plante. Que lo que era, nos fuimos a Guantanamera. Negro clásico en la brea, listo pa' la brega, tipo con cualquiera. Lo hacemos bajo perfila, pa' que se rompa la fila. Tú tienes una game, nigga, y yo tengo una clica. Dice los J, lo que volvimos fresh, el Anunnaki bajo del space. Piquetón, J23, manín de lejos, el brillo loco se me ve. Una pinta bien suavitel, póngase mijo, ya la dura sed. Te pones pa' mí y no hay amanecer, y tú roncando que me va a vencer. Abre el canal y sube el micrófono, entra en cabina y se siente el temblor. En la calle tú ni sabes, chico, pero tengo más líneas que Vodafone. Bombo claro, roto y a fogón, dándole duro, poniendo presión, desbaratando y siempre en vacilón. Con esta le cerramos el telón. Entiende que no podrán, aquí estamos como talibanes, guerreándola por el pan, a la familia nada le falte, calibrando el track, bien puro como diamante, quema como volcán, el código sin plante. Guerreando como un talibán, efectivo en barra parezco del bombe. Desde la azotea un dragonón, le saco la tiro, la escupo y se rompe. Y lo de veras como quiera, la ponemos, damos, no matamos. Sabes que decorando pagamos, súbele la base que esto es demasiado. Montando presión de la pura, guasones roncando escritura. Tu mética que te factula, nosotros implantamos cultura. Un falla tenemos el meneo, se rula sin mover un dedo. Tú eres música, un fariseo, no intimida, tú eres un paqueteo. Entiende que no podrán, aquí estamos como talibanes, guerreándola por el pan, a la familia nada le falte, calibrando el track, bien puro como diamante, quema como volcán, el código sin plante. Yeah, la gel en sí va, ya tú sabes cómo va esto. Oye, guerreando como un talibán, tío, eso es llevar la comida a la casa, ¿no? Son los códigos. ¿Cómo sucedió el proceso de creación de ese tema, tío? Este tema, por ejemplo, el tema de Talibán, sí, lo trabajé bien, ¿sabes? A pesar de que en ese tiempo que lo grabé estaba bien, pasando por una situación mala, uh-huh, y etcétera. Pero más que todo, los códigos y todo eso, ¿sabes? Estaban bien, pero no queríamos sacarlo, pues porque justo en ese tiempo estaba la movida esa de que sí, lo de los talibanes y todo, sí, eso. Sí, sí. Entonces estábamos, lo dejamos ahí igual hasta que se terminó casi todo, ¿sabes? Todo por si acaso. No querías crear ahí que no haya conflicto ni controversia ni nada, sí, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y luego, ¿sabes? Trabajándolo con Sykes, ¿sabes? Que es el productor. Mucho he escuchado de ese productor también, ¿eh? Sykes salió. Mucho Sykes. Yo veo muchas canciones Sykes. Ese chico suena mucho también. Ese es el ministro de aquí de Bilbao. El ministro. Para producir ahí tiene que llegar. Ahí. Sí, es bueno, ¿eh? Es bueno. Bueno, el beat es de Joel, ¿no? Es una máquina. El beat es brutal, ¿eh? El beat es un drill. Sí, suena muy, muy guapo. Suena muy bien el beat. Es una máquina. Oye, tú has empezado con rap, tío. Y veo que has subido el carro de hacer más o menos todo lo que es actual. ¿A qué se debe eso? Actual. Bueno, es que yo, sin mentirte, a mí me gusta. Empezamos con rap, ¿sabes? Junto con Jerry, ¿qué tal? Pero nos ha gustado, sin mentirte, treparnos en diferentes ramas, sin género, ¿sabes? ¿Me entiendes? Porque nos gustaba probarnos, etcétera. Y por eso, ¿sabes? Ahorita actualmente estoy tirando, por ejemplo, el drill y etcétera, ¿sabes? Pero quiero seguir más que todo la rama del trap, ¿sabes? Que a mí siempre me ha gustado lo fresco, trap, ¿no? ¿Me entiendes? Oye, está volviendo el rap, tío. También. El rap ahora está volviendo con más fuerza. Sí, ya, sí, sí. Ya se ve un poco más de... Es como... Decía, con drill, porque el contenido es vacío, ¿no? Eso es. Porque prácticamente el drill ya sabe de lo que están cantando últimamente, sí, ¿entiendes? Entonces, si se hiciera, por ejemplo, en plan que tiraras un poquito de eso y más en plan más conciencia, ¿sabes? Eso es otra cosa. Ya dirías tú, va, pues está de puta madre, pero es que, ¿sabes? Casi siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. El Oye, chin y el Rambo. Veo que en tus últimas canciones tienes muy pocas colaboraciones con los raperos de Milano. ¿Qué ha sucedido? No, porque sin mentirte, ¿sabes? No me he puesto así en plan a empezar a... Voy a hacer una colaboración con este, ¿sabes? Porque primero este año lo que tengo es soltar unas cuantas canciones que tengo ahí, ¿sabes? Ya con los videos y eso. y luego ya sacar un EP, ¿sabes? Sí. Y en el EP podría salir una o dos colaboraciones, ¿sabes? Pero luego ya aparte sí me gustaría, ¿sabes? Y empezaré a hacer, ¿sabes? Colaboraciones así con gente. ¿Y tienes gente ahí en la lista, se podría decir? Sí, más o menos, sí. ¿Quién te gustaría en un futuro colaborar en Bilbao? ¿De Bilbao? Sí. Pues nada, tenemos con 44 ahí un proyecto. Tengo... Y igual, ¿sabes? También hacemos algún proyectito también con los del estudio también que tenemos, que son buenos. Que ahí está Fellmauer y Grizzly, sí. Poison. Nice, Poison también, nice. Y entonces, nada, haremos también alguillo también con ellos, pero primero estamos trabajando lo de ellos. Eso es, con calma. Ellos con lo de ellos, así suavemente. Luego yo lo mío también. Y... No, más adelante soltaré... No sé si quieres hablar de ello, pero estás en guerra, tío. ¿Yo? Sí. ¿Cuándo? ¿Quién dijo guerra? Está en guerra. Okay. Pregunto, ¿si estás en guerra o no estás en guerra? Yo estoy en guerra constantemente, ¿eh? Bueno, ¿crees que tienes muchos haters? Pues, no sé, yo creo que sí, pero no sé. No sé, pero les mando corazones. Bien. Sí, ¿no? Mejor respuesta. Bueno, de verdad, porque tú estabas también con Loyalty, ¿no? Estabas tú fichado por Loyalty, como un montón de artistas, pero realmente no sé qué ha pasado, que no estás en Loyalty. No, pero fichado no, estaba colaborando con ellos, sí. ¿Me entiendes? Pero fichado no, ¿sabes? Ah, vale, perdón. Y nada, pero sino que cambiaron de estudio, dejé de comunicarme con ellos y nada, ¿sabes? Al final dije yo... Paso, ¿entiendes? Que se queden con lo que tenga, lo que sea y ya está, nada más. Porque, ¿sabes? Quiero hacer ahora, si me entiendes, todo lo que estamos haciendo es nuevo, ¿sabes? Sí. Vamos a hacer otra vez las plataformas nuevas y todo eso, ¿sabes? Para llevarlo más que todo un Outland. Porque claro, años atrás, ya sabes que he hecho música, hacía temas, pero... Era decadencia que sí, por los problemas o por lo que sea, ¿sabes? ¿Me entiendes? ¿Cómo ves ahora mismo la escena del hip hop en Bilbao, tío? ¿Te gusta? La del hip hop. El rap, la urbana. Ah, bueno, la música urbana está bien, ¿sabes? Y está, bueno, es que está de puta madre, ¿me entiendes? Porque hace 10 años atrás, ya sabes que no, por ejemplo, tú no escuchabas en todas las discotecas tanto reggaetón o no escuchabas rap ni drill ni nada, ¿sabes? No, ahora está... Como que tiene bastante auge, ¿sabes? Sí. Antes te costaba, ¿sabes? Te costaba la vida, eso sí. Pero ahora está bien y sin mentirte me alegro también, ¿sabes? Porque sin mentirte nosotros lo que pensábamos siempre con mi colega es que, wow, ojalá que algún día aquí empezaran a ver la música como se veía, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, por ahí, ¿sabes? Porque siempre sin mentirte... La música urbana siempre antes era Madrid, o por ahí Madrid, Málaga, Barcelona y todos esos lados. Cambió, nosotros siempre nos sentábamos de pequeño y decíamos, wow, ojalá que dentro de unos años esto aquí empiecen a cogerlo. Y mira, ¿sabes? Y hoy en día, si me entiendes por eso, ¿sabes? Me alegro. Y quedan 9 meses para que acabe el año, tío. En esos 9 meses... Va a salir mi EP. ¿Qué esperamos de la IEL? ¿Vas a reventar las calles de Bilbao? Pues voy a salir, voy a soltar un EP y más temas que tenga, ¿sabes? También ahí, como se dice, en el cartucho, ¿sabes? ¿Pero con videoclip o tú eres de los que sacas solo la canción? Videoclip. ¿Todo con videoclip? Oye, eso es mucha pasta, ¿eh? Eso es currado, ¿eh? Bueno, hay que currar. Creo que tienes un Mercedes, ¿no? No, y mírale la ropa, porque yo lo he visto cuando ha entrado. Ha venido Flow Black, Flow Negro, mascarilla negra. Ah, vale. Tiene un Seat. A los que les han mandado corazoncitos ya verás ahora. Bueno, es bueno que te critiquen, tío. Te sientes mal. ¿Tú cómo llevas la crítica? ¿Cómo lo llevas, tío? Pues es que... Yo sin más, bien. ¿Lo llevas bien? El que envidia, pues... Si alguien te critica, tú no haces nada. Pues... O alguien te tira. ¿Te han tirado alguna vez? Pues tirarme... O tienen miedo. Es que no sé. No, pero, por ejemplo, si no te tiran, tú respondes. Éramos de pequeños. Ah, vale. No eran tonterías, ¿sabes? Lo que soltaban los chavales. Y entonces yo no lo llamé tanto tiraera, ¿sabes? A pesar que me hicieron como 9 canciones. Madre mía. ¡Joder! ¿Me entiendes? Solo. Pero... Le han hecho 9 canciones. El día de su boda hay que poner esas 9 canciones. ¿Te han hecho 9 canciones? Sí, pero un enamorado que tenía por ahí. ¿Sabes? En donde me veía para yo soy ti. Mejor sí, que sí. Tú. Ya has escuchado la otra que te solté. La hiel basura. No, bueno, eso sí, era intenso. Sí. Oye, una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas aquí, Bilbao? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo te conozco hace un mogollón de años, ¿eh? 21 años. Ostras, 21 años, un bilbaíno más, ¿eh? Un bilbaíno adoptado, un colombiano bilbaíno que lleva aquí toda la vida en Bilbao. Yeah. Bueno, dices que vas a sacar un EP en breves. Tienes un single nuevo, ¿no? Has sacado un videoclip hace un año. No, hace 5 meses. Hace 5 meses fue, creo. Sí, estuvimos también mirando tu música. Llevas canciones de hace 3 años que has sacado, excepto una que has sacado hace poco. Pues entonces creo que es el principio de algo nuevo, ¿no? Porque a veces tomarse un tiempo también viene bien. Sí, creo que también tuve problemas con algunos filmmakers, tío, sí. Que había grabado videos y era una locura, ¿sabes? Sí. Si metiste me frustraba, ¿sabes? No, a ver, normal. Me encerré ahí en mi bucle también, ¿sabes? También me rayé, ¿sabes? Y dije yo, guau, que no puede ser, ¿sabes? Porque hablo con este, me lo hace mal, digo yo, guau. Bueno, entonces es decir que este año vuelves con la música más independiente, ¿no? Porque no tienes ningún sello con quien estar trabajando, es todo el 80% de trabajo es por ti, o un 70%, y luego conectas con el productor. Con quién estás en el estudio y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, más que todo lo trabajaremos también con la gente del estudio, ¿sabes? Que, sin mentirte, son buenos y voy a toda con ellos, ¿me entiendes? Creo que ¿dónde tienes el estudio? Ahí en Juan de Garay, número... ¿De qué barrio es el estudio, Bilbao? Yo aquí de Irala. A Irala, oye, Irala representando. Irala City. Oye, a mí me han localizado los del Damba Festival en su día para que quieran contactarte a ti y han estado detrás de ti un mogollón de tiempo y no has podido dar señal de vida, tío. No sé qué. Yo entiendo que vivimos, tenemos un montón de cosas, pero me da la impresión que ciertos artistas no tomas tan en serio la música como se debería en tener el teléfono conectado, porque existen muchas dificultades a la hora de uno hacer música, ¿no? Independientemente de que seamos buenos, pero hay ¿en qué momento ahora mismo anímicamente te encuentras, tío? Ahora bien, musical. Ahora, sin mentirte, estoy de puta madre, ¿sabes? Musicalmente. Puedo decirte 100% y musicalmente también, ¿sabes? ¿Qué? Lo pasé. ¿Hay posibilidades de verte en un concierto próximamente? Sí, ponle... Sí, en un mesecito... Bueno. Un mesecito vacío, un mesecito y medio. ¿Sabes? Lo voy a apuntar, ¿eh? Voy a calcular de día de hoy un mes y medio. Lo que acordemos, la fecha que acordemos con vale, los vale, de vale. Sí. Y para hacer un showcase ahí. Oh, nice. Sí, que me gustaría, porque la verdad, independientemente de que yo estoy en otra línea musical, pero estamos todos en el mismo barco, nadie es mejor que nadie, debo decir que eres un buen artista, compones muy bien. La canción que ha sonado hace poco, si la gente se toma en cuenta la métrica que le has dado allí, es brutal. Sí. ¿Sabes? Ya no es cuestión de... No, el flow... Está guay. Sí, pero la métrica del rapeo, hay una parte que es... No sé si has grabado en dos tiempos, tres tiempos, pero es brutal. La he escuchado un par de veces y digo, mierda. Aquí la has dado, ¿eh? La has dado. Entonces digo que hay calidad. Este es bueno. Sí, y sí. La verdad que yo creo que deberías apretar más. No, eso sí. Este año sí vengo con las... Como decimos allá en Colombia, con las Duracell puestas. ¡Ah! Le ha puesto saldo en el like. Y nosotros desde Arte Callejero te apoyamos y, ¿no? Eso es. Te recomendamos que sigas haciéndolo, tío. No pierdas el norte, no pierdas el tiempo. Y la música hoy en día. Y pídele el teléfono a la secretaria para cuando quieras eso poder es. Ah, con eso él. Es, claro, eso y es. Así te podamos localizar. Claro. Es. Que con las redes sociales... Ah, ¿cómo llevas con las redes sociales? Las redes sociales, eso es lo que te estaba diciendo. O sea, es que va a cambiar casi todo. Por ejemplo, bueno, es que redes sociales, si metiste... Uso más que todo como mucho el Instagram y eso que ni lo uso, ¿sabes? Porque... Es verdad, ¿eh? Porque yo lo he cotilleado y falta más cosas. Porque falta no, más es cosas. Que ni lo uso, ¿sabes? Porque lo mantengo a veces cerrado y etcétera. Y Facebook tampoco menos, ¿sabes? Lo que se sube del Instagram para Facebook sí, y nada ya. Más. Y, ¿sabes? En las redes... Oye, ¿qué música tienes ahora para nosotros solo? Pues tengo un tema que se titula Cada Día. Cada Día. No sé si nos puedes decir un poquito algo sí. De ello. No, nos diga después, ¿vale? Vale. Lo escuchamos y así vale, podemos vamos. Todos entrar en materia y a ver qué tal. Bueno, familia, estamos aquí en Arte Callejero, el arte de la calle. DJ Solo H, Esther Sauga. Un domingo más de música. Y estamos aquí conversando, dialogando con el artista bilbaíno de origen colombiano desde Irala, Layel MC. justo lo que yo soñé. No sabes cuántos males yo pasé. Jugando en cero yo aposté por mi vida. Y ¿cómo? Cada día me levanto pensando en lo que he pecado. No soy buen ejemplo, pero siempre está a mi lado. Bendiciones del de arriba, cuidándome de lo malo. Por si llega la tormenta, que no vaya a pique el barco. Hubieron días grises, hicimos lo necesario. Par de piezas juntas se mueven, cambian de barrio. Con la mira alerta, cuatro ojos en cada esquina. Negro, tú me entiendes, los códigos y la doctrina. Cabrón, yo no te lo niego, estamos atrás del peso. Creatividad se la tengo por cargamento. Hace tiempo que no me bailaba un beat de esto. No es ruleta rusa, pero me llegó el momento. Cuando les compongo, les pongo a botar el cerebro. Un whisky fino, maniga, y les celebro. Por toda la familia, música y por mis presos. Y si a ti te duele eso, mámame el sin hueso. El que me conoce sabe que siempre hay respeto. Conocimiento que adoptamos todos desde pequeño. Con las directrices para conseguir un sueño. Tú me metes el pino, te salvas ni un amuleto de diseño. No es que me las crea, pero este ritmo está full. Picando el hoyo como lo hace Tiger Woods. Mente dinámica, bien sólido en la táctica. Nuda Grill lo digo, chicos, ustedes acto full. Todo esto es lo que yo soñé. No sabe cuánto mal le pasé. Jugando en serio yo aposté por mi vida. Y no imaginé todo lo que coseché. Todo esto es lo que yo soñé. No sabe cuánto mal le pasé. Jugando en serio yo aposté por mi vida. Y no imaginas todo lo que coseché. Tratan de pararme tirándome brujería. Me mantengo ileso, no llega mi despedida. Muchos se equivocaron, cooperaron en mi contra. Y al final del día vemos quién está en la vía. Me la paso encuevado, negro en mi laboratorio. Cuando escribo un texto parecen que son grimorios. Todo el mundo lo sabe que mis versos son notorios. Se hacen la pregunta si me habrá sacado de un manicomio. Porque no es normal la descarga que les traigo. Sin mucho punchline, bebiendo están del trago amargo. Metiendo en fila para las tablas tus caballos. Y si no lo hago, que me parta un rayo. DJ Solo H, pinchándonos canciones de con mucho sentimiento, ¿eh? Oye, ese es un tema profundo. Sí, sí, profundo, ¿eh? Un pequeño desahogo que tuve ahí. ¿A qué se debe eso? A ver, ese desahogo a qué viene? A ver. Ah, no, ¿sabes? No, que hace tiempo que no... Si metiste ese tema, lo hice pues porque hacía mucho tiempo que no hacía un rap, ¿sabes? Sí. Y claro, me gustó la pista esa y etcétera, y dije yo, pues... Vamos a soltar ahí a alguien y un desahogo ahí suavecito. Solo, ¿sabes que? Dime. ¿Cómo te sientes a ti? ¿Cómo me siento que yo? Que sales de fiesta. Sí. Y dejas el coche en un en una calle. Sí. Y de repente... No lo encuentras. No encuentras el coche, tío. Una de dos. Que se la ha llevado a la grúa o te la han robado. Eso es. Pero robar. Bueno, noticia desde Arte Callejero. ¿Qué ha pasado? La LMC salió de fiesta. Ah, joder. Y... ¿Cuándo? ¿Hoy? No. Ah, vale. Porque como ha llegado tarde, igual es por no, eso. No. Un sábado. Sí. Salió un viernes, ¿eh? Sí. El sábado bajaba yo por Brooklyn. Vale. Y de repente le veo a él todo cabreado. Me cago en su vida. ¡Cago en la hostia! ¡Beto! ¡He visto mi coche! ¿Dónde está tu coche? Joder, si lo dejé allí y no está. Ha llamado a la grúa, no. Y alguien se lo llevó el coche, tío. Sí, y lo dejaron en, por General Concha el día lunes o no sé qué día, ¿sabes? Una locura. Buah, o sea, pero espérate. Te lo juro, pero... que salí yo de la discoteca... Y dije yo, no puedo estar así de borracho. ¿Te has imaginado, sabes, con fiesta, con los colegas? Qué locura, ¿eh? Ahí, P&P, la novia, los colegas, vamos al coche y de repente nada. O a la bici. Y la bici también, oye, puede ser. Y tampoco tiene la barica esa de las bicis de Bilbao, si no tienes complicado. Buah. Bueno, se encontraba al final, ¿no? El lunes, ¿no? Sí. Estaba todo. Ah, no, bueno, le habían hecho puente. Madre mía. Una locura. Ah, ya ves. Ay. Pero bueno. Beto. ¿Eh? A ver, me ha molado. Quiero poner otro tema. Así por un poquito y para que nos explique un poco. Antes Perfecto. De ponerlo. De acuerdo. Estoy viendo aquí un tema que se titula Trap no me dieron. Ah. Eso, es que yo con el trap... Mucha risa. No. Esa pista... ¿Esa pista qué pasó? No, porque es que esa pista, si me entiendes, teníamos un estudio allá donde era John Capital, ¿sabes? Ah, sí. Yo siempre la veía, ¿sabes? Le decía, por ejemplo, a la iMusic, iMusic, esa pista, ¿quién es? No sé quién es, pero creo que es de estos chavales, tío. Llegaba Brizzy también. Brizzy, ¿esa pista de quién es? No, que es de tal, de iMusic, pregúntale a iMusic. Le decía iMusic y nada. Llegaba el otro, le preguntaba y nada. Y la pista ahí, ¿sabes? Pasó un mes la pista, nada, hasta que dije yo... No voy a grabar. La cogí y dije, esa es mía. Me la llevo, ¿sabes? Me la llevé, ¿sabes? A la mañana y a la tarde, ¿sabes? Que fui al estudio, ya me puse a grabar el tema, ¿sabes? A escribirlo y a grabarlo, ¿entiendes? Pero, ¿sabes? Luego cuando llegué, los chavales que querían la pista la querían utilizar. Y yo ya estaba el tema, ya estaba planeando yo para hacer el video y todo. Madre mía. Una controversia con esa pista que... Vale, a ver. Yo me busqué, seguro de lo mío me lo gané. En el bloque tranquilo con el manito día a día, la lucha y en el deber. Dígame a ver cómo es que es, yo lindo en la mía manet. Sin pensarlo de una me monté, objetivo en la mira, money corona. No me dieron la mano, yo me busqué, seguro de lo mío me lo gané. En el bloque tranquilo con el manito día a día, la lucha y en el deber. Dígame a ver cómo es que es, yo lindo en la mía manet. Sin pensarlo de una me monté, objetivo en la mira, money corona. Te cambio el guión, sabes que aquí te parto. Soy el director y tú eres del reparto. Estamos veloces y no es grande fauto. Cero frenos porque no me pauso. Si tiran puya, sabes que yo avanzo. No me presto ni tanto descalzo. Tú pones el pago en la mesa y en la reunión lo transo. Con la click estamos ready y más rápido que ball. Tú me entiendes, suave y telly. La partimos en el track game. Mala, dile que andamos en el tren. Si tiran fango, no meten el pie. El karma duro se lo va a comer. Como lo decía Murphy Man. No me dieron la mano, yo me busqué. Seguro de lo mío me lo gané. En el bloque tranquilo con el manito día a día. En la lucha y en el deber. Dígame a ver cómo es que es. Yo lindo en la mía, manen. Sin pensarlo de una me monté. Objetivo en la mira, money coroné. No me dieron la mano, yo me busqué. Seguro de lo mío me lo gané. En el bloque tranquilo con el manito día a día, en la lucha y en el deber. Dígame a ver cómo es que es. Yo lindo en la mía, mané. Sin pensarlo de una me monté. Objetivo en la mira, money corona. Atento al duelo por si no sabías. Como Stephen Curry de cualquier esquina. No fallamos una en la medicina. Mi bombo clase destroza tu cocina. Mi bombo clase tiene torque niga. Poderoso como kryptonita. Explota duro como dinamita. Tú me entiendes, andamos real killa. Let's get it. Realquila. Explota duro como dinamita. John Capital Records. Yeah. Oye, durísimo, ¿eh? No sé, tienes que sacar más música. Sácame música, tío. Ya está. Son barra buenas. Son barra buenas. Oye, cuéntame cinco artistas. Sabitel, sí, están bien, suena bien, ¿eh? Se hace de rogar este hombre. ¿Sí? Hay que, hay que ofrecerle que algo más. Que llegar al barrio mío, ¿me entiendes? Sí, no, Airala. Porque... Bueno, él no salgo yo de mi barrio. Somos del mismo barrio, ¿eh, Beto? Es verdad, sí. Yo también estoy en Airala. Él me tiene, otro día me tiró, ¿eh? Me tiró. ¿Sí? Sí, claro. Me tiró. ¿Qué te dijo? Me dijo... No, con Beto Snipe no te metas. No. Oye, ya va a sacar el... Ya, Beto. Me ha tirado. Porque compartí el cartel del Lamba. Sí. Y no le ha molado los artistas que son en Lamba, ¿sabes? Entonces, ya. No sé qué... ¿Quién crees que podía estar ahí? A ver. Pero creo entender... Pero no pasa nada, ¿eh? Podrían estar mis chavales. Sí. Felma, Poison, Grizzly. Vale. Pero bueno, yo... Tú sabes que... Sí, pero tú sabes y lo más que... gente también. ¿Sabes? Sí, está bien, parece bien. Estoy totalmente de acuerdo. Pero tú sabes lo duro que es llegar a un artista joven que el ego está por encima de las Torres Iberdrola de Bilbao. Ah, eso sí. Y que tú le dices, vienes a hacer un... Tú eres mi pana. Te conozco de toda la vida. Claro. Y lo que tú me digas no lo voy a tomar en serio. Y somos hermanos y eso es. Beto, cabrón, no lo pones. Yo lo voy a entender. Si tú, que eres mi hermano, eres un chulo, tienes el ego en el cielo, localizarte es imposible. Imagínate a un chaval... Pero ¿cómo me dices eso, que tengo el ego en el cielo, hermano? Sí, pues, si yo te localizo, no contestas. Te llamo, no contestas. Te escribo, no contestas. Digo, oye, nosotros en Arte Callejero preparamos las entrevistas 3 días antes o 4 días antes. Si mentirte, todo el mundo me pega por eso, porque y no contesto. Solo hace, trabaja, sí. Y tienen que preguntarme, Beto, ¿quién viene? Sauga es la que tiene que hacerte una investigación de tu proyecto para que venga a eso, para que podamos venderte también, para que podamos visibilizar lo que tú haces, lo que hace cualquier artista. Pero si hasta el día, un día anterior, ayer, me pregunta Sauga, ¿dónde está la foto? Digo, mira, me acabo de mandar hace 5 minutos. Hermano, por más que uno quiere colaborar, también es bueno que... No, que hay un poco de facilidades, ¿no? Un poco de compromiso, solamente eso, sí. Nada más. No, no pedimos, ¿no? Pero tampoco, yo no pido dinero. Eso es. Bueno, no sé yo. Me has pedido 15 euros por solo, una firma. Solo eso. Eso queda al principio, no lo saques más. No, pero hombre, Beto tiene un poquito de razón, no, tiene mucha razón. Hemos localizado a gente, hemos hablado con gente, hemos hablado con artistas que han dicho no, no, no. Y algunos han dicho, Beto, sí. No, no tengo nada... ¿Por qué? No. Hoy en día hacer un concierto, no sé qué ha pasado, está jodidillo, está difícil. Y hemos creado un festival de calidad para que esté todos los años aquí y que podamos contar con el 80% de los grupos locales, Y el 20% que sea un artista de fuera, ¿no? Para esa unificación, y el 80% sea. Y ese 80% son todos artistas locales. Eso. Sí. Te puede gustar, no puede gustar el otro, da igual, pero son artistas locales, son de Bilbao. Das la oportunidad. Y eso es lo que queremos hacer en Bilbao, queremos hacer en todos los aspectos. Entiendo que no lo podemos caer bien a todo el mundo, no pasa nada. Yo ya estoy curado de espanto, ya tengo una edad que estoy para avanzar, no estoy para tal. Y el que quiera salir, nosotros recibimos un montón de mensajes dentro de Oscar, de Arte Callejero, y nos agrada. Pero tampoco podemos atender todo porque hay una agenda, hay unos artistas... Hay gente que estaba desde el principio, claro. Que no podemos, ¿sabes? Entonces un poquito eso. Pero bueno, no es nada personal, solamente es esto. Ponte las pilas, cabrón. Ya terminó de darme macheta. Vamos a llamar a Basurto. que tú tienes... Solo, prepara la ambulancia. La ambulancia lleva ya más de una hora fuera esperando. Que yo pienso que tienes mucha calidad, tienes mucho talento, compones muy bien. Sí, yo creo que debes aprovechar ese talento, ese don que tú tienes y trabajarlo. Porque hoy en día nadie viene a buscar a nadie. Ahora ya estoy bien, güey. Antes no tenía la mente, ¿me entiendes? Esther Sauga, ¿qué más tenemos? Siempre yo vengo con música. Ahí vamos. A ver, ¿qué traes? Mucha música, mucha música. La gente también no para, ¿eh? Yo estaba intentando, bueno, una canción, dos canciones, tres canciones. Bueno, la gente se ha puesto a sacar como si esto fuera un mañana, si no hubiera. Bueno, empezamos. Wesley. Wesley 487 del Distrito 2. Sonando fuerte. Ha sacado como un dembow, pero un poco lento. Ha sacado ahí unas barras. Betty Boop para una lady. Yo quiero saber, Wesley, ¿para qué lady es? Porque si es para mí, dímelo. ¿Sabes? No más, para enterarme yo, no más, no pasa nada. Pero nada, está muy guay, se le ve a él con traje, ahí con su guitarra tocando, una lady montando en caballo. Yo digo, esto está bien hecho, esto está bien hecho. Enamorando. Pero bueno, no nos salimos del Distrito 2, porque ahora tenemos a El Fichaje, que ha sacado... Yo decía Spanish Drill, pero no es Dominican Drill. Entonces, a partir de ahora, cuando saquen los del Distrito 2 algún drill, no es Spanish Drill, es Dominican Drill. Ha sacado a las malas y nada, partiéndolo. Como él dice en su canción, que se note y el que tenga cualto, que aporte. El que no tenga, que se vaya para la calle. Ya está. El que tenga cualto, que aporte. Y de aquí pasamos a Nemairen, que este men, brutal, ha sacado un pedazo remix, Nadie Remix. Sacó la canción hace 2 años, ya hace 2 días, hace nada, ha sacado el remix, lo ha sacado con El Fichaje, que es el que acabo de hablar, y con Booman, que este chico también es una auténtica pasada. Nadie Remix también brutal, como dice en su canción, no creo en nadie, como yo no lo hace nadie, así que fuera de aquí. Buena. Ya está, si como yo no lo hace nadie, entonces tú quién eres. Ya está. De los colaboradores, Booman. Otro de aquí, que es el que me acabo de mencionar, ha sacado hace 2 semanas Booman Remix. O sea, Booman Remix. Esta canción la sacó hace 10 meses. Mm. Brutal, suena en todas las discotecas. Es que es muy guay. Es muy guay. Puti Vuelta, se llama Puti Vuelta la canción. Pero es un reggaetón potente ahí. Na, na, na, na, quiere que la metas. Mujer coquet, brutal. No voy a cantar más porque yo no soy el cantante. Yo no quiero que me vengan aquí copyright ni nada de eso. Pero ha sacado el remix con Enequito. Otro que lo está petando también bastante. Se han unido los dos. Faltan views, faltan visitas. Si os ha gustado la oficial, el remix, brutal. aún más. The Yes, otro de nuestros raperos, ha sacado 12 fresas, 12 causas. Y la canción engaña, porque yo la he escuchado y la canción empieza como soltando un poco de trap, barras, y de repente como que se para y empieza a soltar drill. Así, hostia, de repente, dos géneros en la misma canción. Una fusión ahí. Y yo digo, pero Teyer, ¿pero qué ha pasado? Tú le diste al remix así en una canción, tú solo, ¡pum! Muy, muy guay, muy, muy guay. Spanish drill y un poco de flow trap en los primeros minutos, segundos, diría yo. Yeah. Falcon OG ha sacado el videoclip de En el punto del trap. La canción también la sacó hace un mes, pero solo audio. Ahora ya ha sacado el videoclip, brutal, producido por Ander PRS. Muy guapo el videoclip. Muy, muy guapo. Hay mucha gente que... Ahí, pues Ander PRS, brutal. O sea, yo he visto ese videoclip y he dicho esos movimientos, tal. Yo digo, ¿pero con qué lo has hecho? ¿Con Movie Maker? Dímelo para saber yo también, porque muy, muy guapo. Ayman Jr. ha sacado yo su álbum debut. Donde es todo Spanish Drill, tiene Tuto Bene con John Z, RKO con Felma, Fock Elizabeth, canciones el solo también. Todo el álbum está en YouTube, Spotify, Amazon Music, donde quieras escucharlo, ahí ya lo tienes. De Menol, que ese chico hace mucho que yo no escuchaba de él. O sea, había sacado hace 2 meses algo, pero no había escuchado nada más. Yeah. Pero el tío ha vuelto, salida de emergencia, mira. Spanish Drill. Yo he escuchado la canción, yo de Menol te tengo que decir que no puedo cantarla porque... vas muy rápido. Tienes que ir un poco. Lo único que me he enterado es al final cuando dice de menol. Ya está. Porque, diablo, tirabas muchas barras y yo no las podía pillar. Oye, ¿sabes que hoy toca Brizzy G, no? Sí. Santana, sí. Con sí. Ryan Castro. Ahí. Brizzy G es aquí. Muchísima bueno, suerte. Colombiano, ¿eh? Ya tú sabes cómo. Ahí, familia con familia. Sí, claro, sí. Hay que comer un. Claro, claro. Ya sabes, Brizzy, tienes que comer un poco de sancocho antes que ir, ¿sabes? Para comer bien, para estar bien potente. Continuamos con Manson. Simenson. Ahí Simenson también ha sacado el tío, saca una canción de 3 días, 4 días después ya saca otra. Ay, mucho hambre, tío. Ahí, Miami y Walter. Puro rap, sonando potente. Ahora está por las calles de Madrid haciendo cosas. Bien. Muy nice. Y un nuevo artista que se llama Esteban Luna, que nos habló. Le chequeé, miré, claro, porque yo tengo que chequear primero, yo no puedo decir que sea todo el mundo. Claro. Ha pasado la prueba. Esteban 76 en Instagram, Esteban Luna, lo podéis encontrar. Ha sacado Rimas de Calle para los amantes del rap y el hip hop. Ah, mira. Sí, él tira rap y hip hop full. Y nada, podéis encontrar sus canciones en Instagram, no las ha subido a YouTube, pero en Instagram tenéis los 3 minutos. Clavaos con el videoclip, muy muy guay. Nada, okay. Aquí te mandamos toda la suerte. Noticias de Esther Sauga in the building. Y también DJ Solo H. ¿Qué pasó, mi hermano? De fondo suena ahí un temazo de Layel. Layel, cuéntanos 5 artistas que te gusten en Bilbao, tío. Está Felmauer, Poison, Grizzly, el Brizzy G y alguno más. Es que no, si me entiendes, no escucho así en plan mucho el género de aquí. Solo cuando sacan videoclips y luego los chavaquitos, los nuevos que están saliendo. Sí. También esa generación está fuerte también. Sí. Bueno, familia, ha sido un poco los artistas que le gustan al Layel MC. Layel, muchísimas gracias por venir, gracias por compartir este rato con nosotras aquí en Arte Callejero. Nos gustaría que nos etiquetaras, que nos mandaras productos, nos mandaras tu información. Dentro de nuestro humilde programa intentaremos descifrar tus códigos y poder compartir, ¿no, Esther? ¿No solo? Exacto. Nada, vamos a estar tranqui, que vamos a estar conectados. Conectadísimo. Como no saques música este año, prepárate. Digo, porque te van a ir a buscar a casa. Este año y... Entonces, más te vale sacar música porque bueno, yo quiero escuchar. El EP tuyo. Ahí con 2 manchetes. Ahí. El EP, ¿con cuántos temas contará? Quiero que salga con 8, ¿sabes? Con 8 o 7. 8 o 7. ¿Habla algún reggaetón? Reggaetón. No, dancehall más que todo. Dancehall. Ah, mira. Y habrá más mucho trap y R&B también. Y algo de amor. R&B, tú eres muy poco de canciones de amor, ¿no? Sí, así tengo. Ha apagado el teléfono para que no saltara la notificación. Mira, sin mentirte, son dos o tres canciones que van a salir, ¿sabes? Uh-huh. En plan, porque son como en plan historias, tío, sí, que sí me han pasado, ¿me entiendes? Y son románticas, son R&B, o sea que ya las vas a escuchar, ¿sabes? Que están bien. ¿Quién te hace los vídeos a ti? Ander PRS. Ander. ¿Dónde has empezado? Sí, de hecho veo que eres un tío que siempre estás haciendo vídeos por la ciudad, por Bilbao, ¿no? Ah, claro, es que hay que hacerlo en la ciudad, luego ya después viajamos fuera, ¿sabes? ¿Sí? Lo que sea. Pues primero hay que dejar marca en la ciudad. Eso es. Diablo. Yo quiero, antes de nada, antes no quiero cortar a nadie, pero yo quiero que me digas un poco ese outfit que me traes, porque yo he visto ese flow. Esa sudadera negra. No, eso normal. Normal. Ese tío tiene pasta, ¿eh? Ya le veo. Las trenzas ahí con los accesorios, la sudadera Nike, él no tiene Cuchabank, él tiene BBVA. BBVA. BBVA es otro nivel. Eso es otro nivel. BBVA tiene la central en Madrid. Wow. Cuchabank tiene la central en Bilbao. Entonces, eso es que... Él perdió el coche adrede, porque ya sabía que se iba a comprar otro. El Mercedes. No, que me iba a hacer un trap y el del seguro. A ver, ¿cuánta pasta cree que tiene Sauga? No, nada, tú ponle... Oye, tío, es un rapero, tío. 30 euros. ¿Los raperos? ¡Qué mentira! Eso ahí... Estoy viendo... Mira, hasta el cuello me está doliendo porque estoy doblando así... Y solo, aquí hay euros, ¿eh? Aquí hay. Déjame ver, a ver. Mira bien. Flow black, flow negro. Sí, sí. Flow le pones 10 euros a cada cosa y hay 5, ¿eh? ¿No? Pues le pones 10, 50 euros. No puede ser. Sí, sí. No puede ser. Eso, 50 euros vale, 50 euros vale estar en un estudio sentado. Estar en luego, un estudio tú sumas 50 sentado, 200 grabar, 100 mezclar, 50 masterización. 300 o 400, 500, 600 es un videoclip. Wow. La carátula. Oye, ¿es mucho dinero invertir en la música? Sí, eso sí. ¿Cuánta pasta has invertido más o menos desde que has empezado? Así, a lo tonto. Sí, yo creo que por ahí, ¿sabes? ¿Te gusta la música? Entonces, ¿te gusta la música, tío? Claro. Sí, porque date cuenta que en los videoclips antiguamente, ahora que tenemos el equipo de trabajo, lo que sea, antiguamente, ¿sabes? Que tú ibas a pedir un videoclip y de 200 y pico no bajaba nadie, ¿sabes? Sí. ¿Has hablado? A venir los chavales de Madrid a grabar aquí, ¿me entiendes? Has hablado dos veces de equipo de trabajo. Veo que lo tienes muy, muy definido. Que es importante tener un equipo de trabajo. Ah, eso sí, porque antes, cuando éramos pequeños, ¿sabes? Hacíamos las cosas a lo loco, ¿me entiendes? Y no, ¿sabes? Era una desorganización seria. Como antes de tenerlo también, ¿sabes? Que iba, ¿sabes? Años atrás, desorganizado, ¿me entiendes? Cambio ya con el equipo de trabajo es mejor, ¿me entiendes? Porque aparte de que vas a ayudar tú en algo, te van a ayudar, vas a guiar, vas a dar ideas, etcétera. O sea, si va a haber como una compenetración mejor, ¿sabes? Sí. Y... ¿sabes? Va a subir más la cosa, ¿me entiendes? Que hacerlo tú solo, ¿me entiendes? Porque si estás tú solo, que tienes que llamar a este, llamar al otro, ir para el estudio y... Entonces es una locura, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que crees que te molesta de la música local en Milo? ¿Que no te gusta? Bueno... Oh, da igual, que no me guste, que no me guste, no... O algo que cambiarías, no que es dices... Tanto. Ah, bueno, cambiaría de que las guerras que tienen los menores. Sí, sí, chavalitos menores que están en batalla y... Que son, que ya sabe que sí, sí. Todos los chamaquitos ahora que entran en sus guerras liricales y etcétera, ellos dicen que son Rambo y de todo, son unos Terminator. Entonces, eso se cambiaría, ¿me entiendes? No, porque nosotros de pequeños, ya sabes, hemos hecho y rapeamos, nos tiramos así, pero no. No, así no era en plan así de que... Agresivo. De que combo, que si machete, que si... Si son peores que Putin. No, es como decimos en el barrio, son unos hooligans, ¿me entiendes? Yeah, yeah. Porque están... En cambio, si cambian esa mentalidad y siempre se ponen a hacer bien de música, va a ir de puta madre todo. Pero más que todo eso, ¿sabes? Esas disputas, como se le diga, ¿sabes? Y luego también que hay mucha desunión, ¿sabes? Sí. Aquí en Bilbao, cada uno por su lado. Eso sí. En los conciertos, ¿cómo, con quién sueles ir, más o menos? ¿O con quién tienes pensado, más o menos, empezar? Con el productor, ¿sí? Sykes. ¿Con Sykes? Sí, sí, o sea, al Sykes te lo llevas. Cuando ya empecemos ya con la maquinita ya a funcionar bien, bien, bien, ahí estamos, ¿sabes? Por eso estamos ahí con los chavales también metidos. Pues yo también cuando te conocí sabía que tú estabas muy conectado con NCA y la compañía, ¿no? Tienes ahí un combo, había una conexión bastante fuerte. Sí, ¿sabes qué? Yo nunca lo digo, ¿sabes? Pero es que yo los conocía a los chamaquitos antes de que empezaran, no hacían música, ¿me entiendes? Sí. Luego ya con el tiempo ya empezaron también a hacer y etcétera, ¿sabes? Pero siempre nos hemos, como nos conocíamos así de antes de, ¿sabes? De que empezaran de a rapear, sí. Música y etcétera, pues sí. Por eso siempre hemos estado ahí con ellos, ¿sabes? En unión y etcétera. Pero seguís unidos, ¿no? Por lo menos, aunque estás sí, en diferentes no, proyectos. Vemos, no quedamos para hacer música y etcétera, pues porque el proyecto anterior que teníamos, ¿qué tal? Le salió mal, etcétera. Sí. Pero sí, nos vemos, nos saludamos, ¿sabes? Algún día que yo puedo ir, por ejemplo, al que más, bueno, el que está cantando más es Brice, yo, sí. Por ejemplo, cada vez que va a algún concierto, lo que sea, y puedo ir, pues yo voy, ¿sabes? ¿Entiendes? Bueno, yo te quiero ver el 19 en el Damba Festival. El sábado, sí. El sábado, tienes que ir, comprar tu entrada, tío, y eso es apoyo. Ahí nos vemos. Ahí y, lo, y luego le digo a la chica que va a organizar, que diga, hay un tío que le estaba buscando para que cantara aquí y no quiso. Y ahí está. Ahí está sentado, localito. No, ¿para qué? Beto, a ver. Vea, ya le mandé a la ambulancia que hoy no, que el día 19. Es que… O sea, ya te ha dado machetazo, te va a rematar, te está poniendo dinamita y luego ya, el día 19 ya. También. No, porque es así, tío, es así. A los artistas, hey, a veces hay que decir las cosas, ¿eh? No hay que… Yo tenía que decírtelo, hermano. Tú eres mi hermano, eres mi chaval. Y te respeto, sé que eres un buen artista, tienes barras bastante serias y yo creo que era el momento de verte en un evento y la gente sepa quién eres, tío, ¿sabes? Yo creo que te vendría muy bien estar allí, tirar tres temas. Yo creo que te vendría muy bien, sí. Ah, creo. Bueno, si me da la autorización no, pero, el jefe y el del machete no está activo ahí. Yo le llego. La verdad que era una buena oportunidad. Pero bueno, yo estoy aquí más o menos para divulgar música, ¿no? Igual que está Esther, igual que está el DJ Solo H. Quiero darte las gracias una vez más por este rato agradable. Espero volver a verte. Espero cuando tengas el EP. Ah, tranqui, que para aquí lo traigo. Vuelves y podamos así hablar con más propiedad, con más libertad de decir, oye, la IEL está aquí. Ha sido un montón de bolos. Sí. Muchísimas gracias, tío. Si quieres decir algunas palabras. Nada, muchas gracias, familia, por la oportunidad. A Solo. A Sau, ¿cómo es tu? Sauga. También a ti también, que me has machacado bastante para que viniera, no, pero eso es bueno, ¿sabes? ¿Me entiendes? Porque es grande, cabrón, ¿sabes? Tiene un corazón enorme. Muchísimas gracias, familia. Estamos aquí más en Arte Callejero, la ILMC. Seguid en sus redes sociales y en breves tenemos lo que hemos estado hablando aquí en Arte Callejero, el arte de la calle. DJ Solo H. ¿Qué pasó, mi hermano? Gracias por estar ahí una vez más. Ahí estamos. Arte Callejero, tu programa Urban Show con Beto Snai, Sauga y un servidor, eso es. Sauga. Bueno, aquí me despido. Yo ya, mi semana de conciertos, de música, voy a apagar el móvil. Ya es hora de dormir, pero ha sido un placer. Estar aquí un día más, otro domingo más. El domingo pasado no estuve, dejé a estos trabajar, pero bueno, tengo que estar revuelta porque si no, descontrola todo. Lo que sí tengo que decir, que yo a nivel personal, quiero dar las gracias a Solo H por seguir en este programa, por estar ahí 24 horas con nosotros. Quiero también dar las gracias a Esther Sauga por aceptar este reto de estar aquí con nosotros. A veces nos da un poco de… Bah. Yo, además. Pero sí, cuando estamos aquí nos pasamos bien y disfrutamos, ¿eh? Pero, Beto, ahora que me doy cuenta, ¿qué ha pasado con el color azul? ¡Hostia, es verdad! ¿Qué ha pasado? El blue. ¿Ya? Esther, sácate una línea de… ¿No? ¿Ahora que lo veo? Sácate una línea, tía, sin… Sí. Es verdad. Mi madre dijo, ya, Sauga. Es hora de quitarlo. ¿Eh? Digo, mamá, no, por favor. ¿Ahora qué llevas? Ahora soy Electric White. Electric White. Yo no digo lo mismo. Sauga Colors. Sauga Colors. Claro. No, Sauga, te quedaba bien, ¿eh? Aconsejale que tiene agua también por ahí de pelo, ¿eh? Bueno, yo le veo… Eso me mola. Yo le vi. Ahí, sonando. Ok, familia. Así la LMC. Dice Solo H, vamos con música de fondo y mi scare, eso es arte callejero, el arte de la calle. libros, caminos y días dan al hombre mucha sabiduría. No te sofoques, mi nota está fría. Tengo al menor involucrado allá en la doctrina. Tú no eres un kila, eres una jodida. Venga, corillo para ponerte al día. Hablando shit, only for shit. Juega conmigo y tú sacas por los pies. Moviendo la ficha y no soy de ajedrez. Velo por mí y críame, tú en el game. Negro, dile que se quite. Velo tu pellejo, no aceptamos un fake. Ok, ok, mané. Tú sabes que la tri coronamos sin ley. Amets egiten duen irratia entzuten ari zara. Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide. 87 irrati librea.